horas. Recuerda el presidente. Conmigo vas a morar. Mañana lo verás. Tu lado va a tener. Plante yo mi corazón. Tulas, tulas, tulas. Tulas, tulas, tulas. Con esos ojos negros. Me miras y te van. Tulas, tulas, tulas. Tulas, tulas. Para darle a Don Tomás, pero que no lo sepa el hombre de Colán. Colán, Colán, Colán, Colán, Colán, Tomás. ¿A qué bonitos bailes? ¿Pa' qué no bailas más? Colán, Colán, Colán, Colán, Colán, Tomás. ¿A qué bonitos